silencio difícil de hablar. Cuesta de un lado o de otro, para mí luce igual. Tomaré un vaso de vino para sentirme mejor.